se sufrió, ¿no? Un cierre que se complicó, llevaba una cierta ventaja apenas, pero bueno, al final con una buena defensa se pudo quedar con la bola del último ataque de García. Sí, la verdad que bueno, hizo un buen partido en general. Al último nos quedamos sin gol, nos costó encontrarlo. Pero bueno, creo que hicimos muy buena defensa en los cuatro cuartos y bueno, se calculó atrás, ¿no? Porque era lo dominador Atenas de tres cuartos, salvo en el último donde se complicó. Porque bueno, ellos a base de una muy buena defensa combinada, dejaron acortando y bueno, llegaron a ese cierre muy parejo donde quizás durante todo el partido fue Atenas entre 9 y 11 flotaba el marcador. Sí, creo que tres cuartos nos dejamos muy bien, fuimos cómodos, metimos la bola adentro, encontramos canastas fáciles, bueno, el último nos llegó en el último cuarto, ellos defendieron muy bien, corrieron bastante, se le abrió el área y bueno, nosotros nos quedamos sin gol y bueno, por eso el cierre tan parejo. Con suerte, bueno, defendimos bien la última bola y lo tengo con un cierre muy importante. Una materia pendiente, el cierre de los juegos, ya que bueno, viene siendo irregular el andar de Atenas entre que gana dos acá de local, después va afuera, pierde. Sí, creo que la materia pendiente es más que nada afuera, ganar afuera. No hemos jugado bien, nos cuesta mucho, y bueno, en casa por suerte tenemos mucho fuerte y nos ayuda a mantenernos ahí arriba. No hemos conseguido eso, ¿no? Que tengo que ganar de local los partidos que tenemos para aspirar hasta arriba, así que pensando en eso. La última, viene otro equipo fuerte, Libertad, que viene Quinza de Santiago el viernes, que también está necesitado de ganar porque perdió el local contra la Unión, y Atenas para seguir metiendo entre los ocho mejores. Sí, otro equipo que está peleando nosotros ahí, lo encontré en una parte de tabla que está todo muy parecido, bueno, este partido vale mucho, así que bueno, te va pensando en ese partido que si ganamos nos va a dar un poco de aire para mirar para arriba. Gracias.